somebody. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Tell me.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ooh. Si yo